Marcela Morelo agitando la bifedo. Pero los malas mameros y morreneros. Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión. Pudo más la fuerza del engaño y así, así todo acabó. Esperarte, maldita. Y a tu manera, tu camino. Que se están arreglando. Ay, mi vida, qué cosa de loco. ¡Lo canta bien fuerte! Que se están arreglando. Corazones rotos. Y a Marcela da todo por estar. Haciendo el pasito de la muerte ahí. ¡Ea! Agiten el aifero, cara con trampa. Se adelantó la noche buena. Acá vi, acá. Precursor, la sagrada musiquera. Andas a ver, andas a ver, cómo puede ser. Marcela Moreno, Marcela Moreno, amándonos con su presencia. Todo por ella, agitando el avispero. Corazones rotos, ay mi vida, qué cosa de loco. Vení, vení, vení, vení. Corazones rotos. Ay, mi vida, qué cosa de loco. Buenas noches, felicidades, gracias Malafama, Malafamero, gracias. Marcelera, Marcelera, la más musiquera, amiguera, Malafamera, Marcelera, Marcelera, la más amiguera, Malafamera. Todo por ella.